Agua que no ha de beber, déjala correr. Conectividad natural. El algarrobo del amor, donde se juntaban parejas muy frecuentes. Y ahí se conocían, se hacían amigos, algunos que no. Pasaban un rato lindo y se... ¿Vos fuiste ahí? No. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Solo creería en un Dios que sepa bailar. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Música y filosofía. ¿Qué lo que? Filosofía y música. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué lo que? Las preguntas son infinitos brotes que crecen. Solo creería en un Dios que sepa bailar. Cuando la raíz es múltiple, todo es posible. ¿Qué lo que? Otro mundo es posible. Mañana, y ahí escuchamos la apertura de esta columna que se está inaugurando en el día de hoy junto a Nicolás Falcoff, que ya le hemos dado la bienvenida hace apenas un ratito. Nuevamente, bienvenido al estudio. Muchas gracias. Y, bueno, muy agradecidas de que estés acá poniendo tu voz en esto que queremos saber qué es lo que. Bueno, gracias a ustedes por la invitación para poder sumar, aunque sea un granito de arena un brotecito a este esqueje, claro. Esa es la metáfora que va a flotar. Tacita de agua. De una. Y estoy ahí necesito una tacita de agua. Ahí inaugurando este espacio de filosofía y música. Así es. Sí, la idea sería, de alguna forma, qué es lo que esta expresión también tan local, ¿no? A mí me parece que es una expresión filosófica en sí, porque ya pregunta qué es lo que es esa indagación, esa vocación de indagar, de preguntar, de no acostumbrarse, de ir más allá, de desconfiar, ¿no? También es de alguna manera una actitud súper filosófica. Así que por eso es que se llama así la columna. Ahí agradezco a Ramón, a Santi, a Carlos, que han prestado sus voces para la artística inaugural de este momento. Están escuchando desde las chacras, según nos decían. Están escuchándome mientras trabajan allá en las chacras, así que desde las chacras arriba. Un abrazo enorme. Les mandamos un beso entonces ahí a esas voces que sonaron recién. Nicolás, Nicolás es parte del colectivo El Grito también. Es parte de este programa colectivo que hemos armado. ¿Qué es lo que es? Que no solo es que lo que es, sino también este esqueje que nació a partir de charlas, de encuentros, y que esto, Florencia y Débora le ponen las voces, pero que en realidad acá somos atrás muchos, hay un equipazo. Cuerpos. Nico estaba haciendo las artísticas y también esto propuso una columna que un poco se corre, podríamos decirlo así, de lo que venías haciendo más radiofónicamente, ¿no? Es como... En un punto sí. Hay una patita nueva que a mí me gustaría que nos cuentes un poco por qué esta columna de filosofía y de dónde viene esta cuestión de indagar en qué es lo que es. Históricamente mi trabajo en la radio siempre ha tenido que ver con la música, con las músicas del mundo, con las músicas de los pueblos. Y en realidad yo, más allá de ser músico y de dedicarme a la música desde muy chiquito, también soy licenciado en filosofía. Mira vos. Y en realidad eso es algo que yo lo tenía ahí como un anexo, digamos. En mi vida me encanta la filosofía, estudié filosofía, hice mi tesis de filosofía, hice la licenciatura, pero con la academia nunca me llevé del todo bien. Entonces, lo que hice siempre fue aplicar la filosofía a, por ejemplo, la radio, porque si bien Música sin Mapa no es un programa de filosofía, siempre hay como detrás esta actitud que yo decía filosófica, porque de todos modos la filosofía, más allá de la academia, es un modo de vida, es un prisma desde el cual uno puede mirar la realidad. Desde ese lugar yo creo que siempre, incluso indagando en la música de los pueblos, desde Música sin Mapa la filosofía siempre estuvo presente. Es cierto que esto se corre, digamos, en realidad lo que se corre es por ahí el eje, ¿no? En lugar de ser la música lo principal, tal vez lo principal en este caso va a ser la filosofía o el espíritu filosófico. Y no podemos dejar de lado la música, ¿no? Como dice la apertura de la columna, filosofía y música, música y filosofía de la mano. Y el propio Nietzsche decía, solo podría creer en un Dios que que sepa bailar, y el propio Nietzsche hablaba de la música, y muchos otros filósofos también, de la música también como un modo de aproximarse a la filosofía. Yo tengo una consulta. Quisiera saber, ¿qué hay filósofos, hay filósofas en Tras la Sierra? Qué buena pregunta. ¿Qué es lo que es ser filósofo? Está bueno hacer una... Hoy en día, literalmente, la idea es hablar de la filosofía, ¿no? No, en esta primera columna, la idea es hablar de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿No? Tratar de entrar un poquito o preguntarnos qué es la filosofía, y en otras columnas hablaremos de otros términos. Okay. Pero la idea es siempre tomar alguna palabra que nos sirva de motor para poder indagar. Y esto que vos decís es muy interesante, porque una cosa son los licenciados, licenciadas en filosofía, claro, doctores, doctoras en filosofía. Yo a veces me pongo a volasear también, a flashear un rato. Claro, yo hice una carrera académica con un título académico, con una tesis. Otra cosa es ser filósofo o filósofa. Uh-huh. El ser filósofo, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con la academia, porque tiene que ver con un modo de percibir la vida, un modo de ordenar la realidad y de poder transmitirla. Yo conozco a Filo. Bueno, Filo, un gran peluquero. Nada que ver. Estuve por ahí. ¿Ah, sí? No se nota. Bueno, es un gran peluquero. Pasó desapercibido. Si te haces la cirugía y no se nota, es un buen cirujano. Sí, pero me parece que no corre lo mismo para las peluqueras. Yo quería nombrar también, sí, recordando y pensando en esto de, bueno, que esta introducción que comenzaba a hacer Nico, hay un lugar donde yo he escuchado este, ¿qué te hace la filósofa vos? ¿No? Sí. Como... Sí, hay una cuestión de... Hay que ser muy grosse para ser filósofo. Hay que ser muy grosse para ser filósofo. Hay que ser muy grosse para ser filósofo. Muy bueno. Bueno, hablando de la filosofía, de por qué por ahí a veces se considera la filosofía como un lugar bastante de soberbia, porque la filosofía se la considera la madre de todas las ciencias. Mirá vos. No el padre, la madre de todas las ciencias. Aunque la filosofía está, la filosofía occidental, porque también eso, hay que empezar a vislumbrar y hacer diferenciaciones, ¿no? Muchas veces lo que se habla como filosofía es la historia de la filosofía occidental. Ajá. Hay también filosofía en Oriente, hay filosofía en África, hay filosofía barata y zapatos de goma. ¿Por qué no? Y en la filosofía occidental, específicamente, como todo lo que viene del mundo occidental de raíz judeocristiana, está íntimamente relacionada con la historia del patriarcado. Uh-huh. Por eso tal vez son muy pocas las mujeres que han podido promover su testimonio. Eso no quiere decir que no existan las filósofas en la historia. Uh-huh. No han sido visibilizadas o han sido invisibilizadas dentro del canon occidental filosófico. Han sido silenciadas, acalladas. Y la opresión patriarcal en torno al conocimiento, a lo que se conoce como conocimiento dado, y al conocimiento vedado o velado. Siempre detrás del conocimiento que se muestra hay un conocimiento que se oculta. Chin, chin. Entonces está bueno saber que de alguna manera a veces el conocimiento es apropiado. Es decir, en el sentido de apropiarse de las ideas de un otro y hacerlas propias. Y eso ha pasado con muchas mujeres pensadoras cuyo pensamiento, conocimiento y ideas fueron apropiadas. Hay un escritor, filósofo, pensador llamado Humberto Eco. ¿Lo tienen? Sí, ¿El nombre, claro, de la rosa? El señor Humberto. Sí, hablaba del lector modelo. El lector modelo. Pero también escribió una obra que se llama Filosofar en femenino. Donde él justamente lo que decía, dice, seguramente la fértil cosecha de ideas, preguntas, fundamentos que las mujeres han transmitido a la humanidad han sido apropiadas por hombres. Seguro. Que pusieron su firma y el propio Humberto Eco lo asume, ¿no? ¿Lo ha hecho? ¿Y? ¿O no? ¿Te estás haciendo asume cargo, digo, que eso sucedió? No, no, no sabemos. Habría que preguntarle a Humberto, pero por lo menos lo menciona, lo visibiliza, ¿no? Bien. Y hay... En la historia de la filosofía del canon igual hay nombres de mujeres y grandes pensadoras, pero bueno, detrás de ellas hay un montón de otras que no. Lo mismo en relación a esto de ser o no filósofo, ¿no? El tema es que lo que se dio a conocer es una historia que es un sesgo, una manera de contar la historia y una narratividad que siempre fue funcional a los poderes. La filosofía que primó siempre fue la que estaba más de la mano de justificar las hegemonías y los poderes. Entonces, de alguna manera, dentro del cristianismo, tomaron a Platón y lo adaptaron, ¿no? Como en cada uno de los sistemas de poder se tomaron a determinados pensadores para justificar su accionar. Siempre ha sido manipulada también la historia de las ideas. Así que bueno, eso está bueno. Bueno, a mí me gusta esto también de pensar, o que nombraste en un momento, ¿no? De que me imagino que vamos a ir indagando en estos encuentros quincenales que vamos a tener en esta columna. Vinculado a, bueno, hay una idea de filosofía también que es la que se enseña en las escuelas, que es la que prima en las universidades, ¿no? Muy vinculado a esto, lo occidental, pero que en realidad La filosofía tiene que ver con el desarrollo de ideas, de conceptos, de pensamientos y de preguntas. Si, corregime. No, hola, por supuesto. La pregunta de qué es la filosofía es una pregunta que se han hecho todos los filósofos y las filósofas, casi todos y todas han tratado de responderla. O sea, ¿cómo se aplica la filosofía? Yo soy muy cuadrada, así como me ves. Sí. ¿Cómo se aplica la filosofía en tu vida diaria, por ejemplo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, esto ya es opinión personal, digamos, lo que en filosofía occidental se llamaría doxa, o sea, opinión, ajá, y no logos, que sería como el conocimiento racional justificado de alguna manera de algún método científico. Espacio, profe. Pero espacio, yo profe, lo que hago es vivir la filosofía como el arte de preguntar. Entenderla como el arte de preguntar. El arte de generar preguntas fértiles, que generen más preguntas, que okay, abran otros mundos posibles. Preguntas semillas, ya que estamos en esqueje. Pensar en las preguntas como una semillita de la cual pueden brotar otros interrogantes, algunas respuestas, pero sin cerrar, uh-huh, sino abriendo, ¿no? Lo cierto es que la filosofía se puede definir etimológicamente, es decir, ir a la raíz, ajá, del origen del término, que es un término griego. Se dice que la filosofía nació en la Grecia antigua. Entonces, filosofía es una palabra griega que significa amor al conocimiento. Amor al conocimiento. ¿A vos no te nunca te conforma una respuesta? Al ser filósofo, haces una pregunta, te respondemos. ¿Nunca te quedás conforme? Siempre sospechás. ¿Nunca hay una que digas, ok, esta no tengo más preguntas? Al tipo de, por ejemplo, ¿de qué color es esto? ¿Eso, por ejemplo, entra dentro de la filosofía? Sí, de hecho, se ha filosofado también sobre la percepción, ¿no? La fenomenología es una de las ramas de la filosofía que habla sobre cómo percibimos las cosas y cuán verdaderas o no. O sea, lo que nosotros percibimos, ¿forma parte del mundo real o solamente forma parte de lo que nosotros percibimos? Claro. ¿Qué diferencia hay entre lo que el mundo interno y el mundo realmente externo, si es que hay un mundo externo más allá de eso? Esos son los tipos de preguntas que ante ¿de qué color es esto? Puede hacer un filósofo o una filósofa. Claro, vale todo. Vale todo y está bueno dudar de todo. Lo que sí, ante tu pregunta, me parece que hay lugares, hay pequeñas postas, pequeños terrenos donde uno puede pararse un ratito. Me gusta. Te parás un ratito, te tranquilizás. Fíjate que mala cabeza, aparte, ¿o no? Taca, taca, taca, taca, taca, parece Floripa la mañana. Hay un pensador que se llama Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Amigo, sí, amigo. Ha sido muy marginado dentro de la historia de la filosofía occidental, muy estigmatizado, pero el tipo ha sido muy lúcido. Y hablaba de las ficciones útiles. Entonces las respuestas tal vez son pequeñas ficciones, sabemos que no es la respuesta verdadera. Calmamos. Pero nos calmamos un ratito y son útiles para poder vivir, convivir con un otro, construir un mundo más o menos, decir, bueno, si está el semáforo en rojo, paro, si está en verde, avanzo, claro, ¿no? Más allá de que si es rojo o es verde realmente. Bueno. Esa es otra cosa. No, es que si entras en una y no salís. Exacto. O sea, con el plax, ¿cómo salís? Yo filósofa, me vuelvo loca. Sí, yo de hecho hay preguntas. Con la cabeza. Que de hecho mientras escuchaba también pensaba esto de, bueno, mi tendencia siempre es más a lo sociológico, si se quiere, pero que también está muy vinculado, ¿no? Con la filosofía en algún cruce, solo que nos permite como anclar un toque más, la filosofía es un poco más abstracta, si se quiere. Me hace mal. Depende porque hay ramas y ramas, ¿no? Digo, está la filosofía práctica también, que tiene que ver con la ética. Y tiene que ver que incide directamente sobre políticas y prácticas institucionales y prácticas gubernamentales y prácticas autónomas, ¿no? Detrás de toda práctica hay una filosofía. Lo sepamos o no lo sepamos. Seamos conscientes o inconscientes de ello. Estamos haciendo una radio. Hay una filosofía detrás de esto. Ajá. Entonces lo interesante es tomar la filosofía como una herramienta y como una forma de indagar sobre los fundamentos de las cosas que existen. ¿Se entiende? Sí, se te huele la cabeza. Dentro de la filosofía hay una rama que es la metafísica. Ajá. La metafísica es justamente indagar sobre los fundamentos, sobre lo que es y sobre lo que no es. Lo que. Y el que lo que. Sobre la materia, lo material, sobre las cosas materiales, sobre las cosas espirituales, ajá, sobre lo tangible, sobre lo intangible, sobre qué existe y qué no, y bajo qué velo, ¿no? Porque cada velo es poner en luz y poner en sombra. Otra expresión. Poner en luz, acabo de decir algo. Poner en luz y poner en sombra. Uh-huh. Como, bueno, sí, claro, el proceso de revelado. Puede hasta fotográfico lo que está diciendo este señor acá, me parece, ¿no? Podría ser. Sí, yo, sí, tengo como, me puse filosófica, me pintó la filosofía y tengo como la cabeza estallada pensando en un montón de cosas. En esto de a dónde apunta o de dónde viene la filosofía, uh-huh, se puede decir que este sistema capitalista encoronavirusado, uh-huh, está queriendo aplastar la filosofía desde sus inicios. Bueno, en algún punto sí. Quitándonos ese deseo de repensarnos, de repreguntarnos, de dudar de todo, tirándonos un celular por la cabeza, una pantalla, un Netflix, un Marcelo Tinelli. Desde el momento que estamos viviendo en un sistema que te da todo digerido y trata de todo el tiempo evitarte el esfuerzo, ¿no? Mental. De que pienses, de que hagas un más allá, alienar la mente creativa. Cuestionar. Cerrar, y claro, cualquier tipo de cuestionamiento es un sistema antifilosófico. Porque desde el primer momento en el que vayas en contra de un espíritu crítico, está siendo antifilosófico. La actitud filosófica no tiene que ver ni con la academia, ni con la clase social, ni con la religión. Tiene que ver con un modo de tomarse la vida en el cual sabemos que hay otros mundos posibles. Sí, somos personas. Y que hay un mundo que es el que nos muestran y nos imponen en muchas formas, que es el mundo que tenemos que vivir. Con los patrones sociales, con los parámetros económicos y demás. Bueno, desconfiar de ese mundo, rasgar las vestiduras de ese mundo y tratar de construir algo diferente, algo nuevo, es filosofía. Desde ese lugar lo vamos a encarar en este espacio, también tratando de llevar la filosofía al lenguaje común, sin poner tecnicismo, sin poner cosas que nadie entienda, porque ahí también la filosofía se cierra en una cosa de gueto que nadie entiende y que no sirve para nada. Yo me voy a encargar de eso. Yo todavía, si no entiendo nada, te voy a frenar y voy a traducir a la gente que está al otro lado. ¿Qué pasa, Débora? Yo freno para mandar, digamos, hacer como un mensaje público que manda a Anita, que dice, decirle a Nicolás. Porque esto es como todo personalizado. Están agendados así. Okay. Hasta Pedro está, es como no se sabe quién. Hay una agenda propia en esta radio. Hay una agenda propia de radio que son oyentes que nos escriben. Es increíble, ¿no? Sofía nos escribe de que, por lo menos la localidad. Nada. Bueno, no importa. Anita de acá del Valle, ¿no? Que dice, decirle a Nicolás Falkov que lo amo, dice simplemente. Bueno, Anita, gracias. Hay muchas Anitas en el Valle. Claro, ¿cómo sabe cuál es? Y no sé. Una pregunta filosófica. ¿Puede ser una pregunta filosófica? Referencia. ¿Qué Anita es? ¿Es una pregunta filosófica? No sé si qué Anita es, pero qué es Anita, sí. Es Anita. Esa puede ser también. Dentro de la filosofía, saludos, Anita. Y bueno, dentro de la filosofía está bueno saber que, por ejemplo, se ha incluido la lógica, que también es una rama de la matemática. Ay, odiaba la lógica. La ciencia formal. La odié. Algunos dicen que se separó de la filosofía desde el momento que se declaró ciencia formal. Como que la filosofía está antes de que algo se declare ciencia. Muchos dicen, esto es parte de la filosofía y en un momento se independiza, como la sociología. La sociología también ha sido de la filosofía, pero la psicología también. Es que claro, es parte de esta cosa que vos decías, bueno, la rama madre o en esta cosa, en la planta madre de la filosofía occidental y todos estos derivados. Y los esquejes. Y los esquejitos, claro, que empiezan a aparecer cuando, por esos 1800, ¿ves? Cuando se empiezan a armar todas las ciencias. Las ciencias aparte. Modernas, ¿no? Sí, un poco antes, en realidad, bastante antes, pero ahí empiezan como a tomar forma y algunas ciencias como la sociología y demás empiezan a nacer, unas ciencias, lo que llaman las ciencias humanas. Uh-huh. Bueno, no sé, hay un montón de cosas para decir, pero también está la epistemología, que es la filosofía abocada al conocimiento científico, que no es ciencia, sino que es el pensar acerca de la ciencia, de cómo trabaja la ciencia, de cómo pregunta la ciencia, qué métodos usa la ciencia, la estética, que es justamente aquello dedicado a la belleza y a tratar, digamos, todo lo que tiene que ver con el arte. Ya Aristóteles fue uno de los primeros que hizo divisiones y consideraba la poética como parte de la filosofía, que eso derivó en la estética, la lógica, la ética, la filosofía política, la filosofía de la historia. ¿Cuántas cosas, Nicolás? La física como filosofía de la naturaleza. Demasiado. Todo eso abarca. Me siento en clase. Bueno, yo quiero dos cosas. Puedo decir antes de que cerremos esta columna, que digamos, hay mucho claramente para explorar acá. Me quedan ahí como resonando y relatiendo dos cuestiones. Una que quisiera que en algún momento me explique mínimamente para qué sirve la lógica. La lógica esa de cómo se llamaba esto, que era una oración, otra oración. Sí, bueno. Ay, ¿cómo se llama? Una de las formas de utilizar la lógica es poder desentramar el discurso falaz de la clase política de la mayoría de los países. Cuando los políticos te quieren vender gato por liebre, paradoja, falacia, el análisis realmente de los argumentos que se utilizan desde la lógica, se analizan desde un lugar formal, se llama, ¿no? Tomando el consecuente, el antecedente, viendo cómo se relacionan entre sí. Y es una vos podés agarrar un discurso de un presidente o de un jefe de gobierno y podés analizarlo desde la lógica y realmente si lo haces bien... Y decir, pues, esto es... Está bien, pero otra cosa es el análisis del discurso. Esto va para mi amigo Maxi que está escuchando y está y muy la atento. Filosofía del lenguaje también, hay como muchas capas, ¿no? Okay. Pero la lógica en sí es un modo formal de analizar los argumentos. Bien. Acá, Gus, dos mensajitos que permítanme colarlos. ¿Cuál era? Gustavo, tú que viste que tenemos todos los nombres de la gente, Gustavo, que nos escribe a diario, a diario en estos tres días que venimos acá haciendo el programa. Dice, amaba la lógica. Con eso zafaba los exámenes. Amaba de la lógica. Tautología. Bueno. Las tautologías. Y Anita dice, jajaja, Anita maneja repartidora de la COPE, quien te manda. Ah, bien, Anita. Abrazo enorme. Ahí tenés. Bueno, yo necesitamos ir cerrando porque se nos fue todo, se desmadró. Sí. Se desfilosofó se todo. Se desmadró. Espere, una cosa más que yo le quería preguntar, porque decía lo de la lógica. Y lo segundo es que usted recién al principio nombraba esto del patriarcado y los varones haciendo esta rama ciencia madre y ciencia padre. Decía que a lo mejor tenía unos nombres de filósofas mujeres que podría compartirnos, ¿no? Por supuesto, para quien quiere indagar también en estas pensadoras que sobrevivieron a la tamización y opresión del canon occidental. Por ejemplo, Hiparquía de Maronea escribió y pensó Hiparquía en el año 325 antes de Cristo. Les nombro algunas, ¿no? Hipatia fue una filósofa medieval. Me gusta su nombre. Me encanta. Hipatia, el siglo V estamos hablando. Después hay filósofas por ahí un poco más modernas o contemporáneas incluso, como Anna Arendt, Susan Langer, Simone de Beauvoir, compañera de Jean-Paul Sartre, ¿sí? Nombres que por ahí, Julia Kristeva, Susan Hack. Bueno, hay una lista mucho menor, pero exponencialmente menor que la lista de filósofos varones. Eso es notable de visibilizar y de darnos cuenta que la filosofía no ha estado exenta de la historia del patriarcado. Lo cual habla, de que hubo poco espíritu filosófico ahí, ¿no? O sea, se cerró en lugar de abrirse. Se me ha despertado infinidad de preguntas para hacerle. Sí, pero aparte con lo que me gusta hacer pregunta a mí, tengo un montón de preguntas para hacerte. Pero las voy a dejar un poco. Quiero que primero agradecerte. Muy hermoso tenerte acá de vuelta. Y el nombre de la canción que trajiste para cerrar el qué lo qué. Ahí está. Oden Oida. Oden Oida es una canción de un dúo griego. Ajá. Que justamente se puede traducir como no sé nada. No. Y esto nos remite a uno de los padres de la filosofía, que es Sócrates, un tipo que no escribió nada, no escribió una sola palabra. Él se dedicaba a la mayéutica y su método. La mayéutica, ¿qué es lo que? La mayéutica es un método filosófico. ¿Qué es lo que es la mayéutica? ¿Eh? Es la tradición oral, pero en realidad a lo que él se dedicaba era preguntar. O sea, desde la pregunta, él llegaba a un conocimiento. ¿Vivía de eso? O sea, por ejemplo, vivía de eso, se puede decir. Yo me quiero dedicar a eso. Que vivía de eso, pero terminó bastante mal porque lo condenaron a tomar la cicuta, lo envenenaron. Lo envenenaron porque justamente lo que hacía era a la gente, incitarle a la pregunta. Lo mataron por Gede. Por incitar a la pregunta. La mayéutica es la incitación a la pregunta y desde la pregunta llegar a algún tipo de conocimiento. Mirá, solo sé que no sé nada, decía Sócrates, quedó como frase inmortalizada, y a pesar de lo que ha dicho un expresidente argentino, Sócrates no escribió ningún libro, porque dijo que había leído las obras completas de Sócrates, sino que fue conocido su pensamiento a partir de discípulos de Sócrates directos como Platón. No sé nada es la traducción de Oden Oida, que es un tema de Christy Stassinopoulou, que es una gran cantante, actriz, compositora griega, junto a su compañero Statis Kalibiotis, multiinstrumentista. Juntos hicieron un disco llamado N.I.N., NIN, del año 2016. Se puede encontrar instrumentos como el laúd, se puede encontrar música como la canción Rebética, que es una canción típica de Grecia, una canción de amor típica de Grecia, y también rock psicodélico en este dúo. Música electrónica, usan luperas, usan laúd, usan teclados, usan distintos instrumentos del mundo occidental, pero desde la letra evocan la mitología griega y combinan todo esto en un muy hermoso dúo donde se encuentra también tambores de marco, armonio de la India, una mezcla muy interesante la de Christy Stassinopoulou y Statis Kalibiotis, que hacen este tema elegido para cerrar esta primera aproximación a qué lo que la filosofía. Espere que le quiero decir algo. Primero yo, Florencia, personalmente, no puedo creer la capacidad que usted tiene para almacenar información en esa cabecita. No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Eso por un lado. Por otro lado, Se elimina automáticamente después que la digo. ¡Anda! Dice, maestro Nico, excelente esta aclaración práctica de la lógica. Buenísimo este breve espacio de pensamiento filosófico. Firma Daniel de la Cañada. Bien, bueno, gracias Dani. Y quiero abrir el espacio para que quienes están del otro lado también manden sus interrogantes, sus preguntas a deconstruir, sus términos sobre los cuales quisiéramos indagar filosóficamente. Cualquier término, cualquier práctica puede ser indagada en este espacio desde la filosofía. Y bueno, está abierta a la comunidad el espacio para que pensemos juntos, juntas, un otro mundo posible. Me encanta. Muchas gracias, Nicolás. Not τα στενά του Γιβραλτάρ. Μέχρι την Προποντίδα η φράση είναι μόνο μια. Εν είδα τι ουδεν είδα. Του ψέλισσο φιλοσοφός μες του φωτός το Θεός. Να τη θυμάμαι όλη μερής. Το έχω κάνει χρέος. Και να τη λέω σε μένα ναι. Κάθε που αναρωτιέμαι γιατί σε τούτη τη ζωή πεθαίνω και γεννιέμαι. Γεμάτος από πόνο. Γιατί, γιατί, γιατί. Απ' τις πηγές του Ηλίσσου μέχρι τη Φρέα. Η φράση αυτή γεννήθηκε. Εν είδα ότι ουδεν είδα. Ποτέ μας δεν θα μάθουμε πως φτιάχτηκε η πλάση. Η μόνη αλήθεια στη ζωή είναι αυτή η φράση. Από πόνο. Γιατί, γιατί, γιατί. Είναι μόνο μια.